como si esto todo otro no hay. Ey, pinto el calor y la guacha se pone loca. Con ese shortcito, esa burrita está que explota. Yo tengo la nota pa' ver cómo rebota. Suena este tema y todas las zurras se alborotan. Sin chucu, dale mami, móveme todo ese cucu. Sin chucu, dale mami, móveme todo ese cucu. Sin chucu, dale mami, móveme todo ese cucu. Chucu, chucu y dale, móveme ese cucu más. Se está la nena, ven y móvela. No te hagas la otra, vos sabes que está re buena. Anda putatera, la número uno. La paga la tela toda cuando mueve el culo. Y vamos a darle al perreo. Te arranco así de una cara dura y corte bueno. No te me pongas tímida, hasta abajo rompe el suelo. Los giles con los giles y lo bueno con lo bueno. Sin chucu, dale mami, móveme todo ese cucu. Sin chucu, dale mami, móveme todo ese cucu. Sin chucu, dale mami, móveme todo ese cucu. Chucu, chucu y dale, móveme ese cucu más. Buri pa' abajo y buri pa' arriba. Con todas las pibas está rompiendo tarima. La gata fina, una culi suelta. El loro pestaño se fue a dar una puti vuelta. Están descocadas, todas remambiadas. Nos fuimos pa' lo oscuro y nadie se enteró de nada. Sin chucu, dale mami, móveme todo ese cucu. Sin chucu, dale mami, móveme todo ese cucu. Sin chucu, dale mami, móveme todo ese cucu. Chucu, chucu y dale, móveme ese cucu ma. LRJ pa. Pussy DJ con estilo y elegancia, ver.